Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. En el África, todos los días una gacela se despierta y sabe que debe correr más rápido que el león más veloz, o si no, será devorada. Y todos los días un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta, o si no, se morirá de hambre. ¿Qué significa para nosotros esto, personas del siglo XXI? Significa que no importa si somos un león o una gacela, pero cuando salga el sol, más vale que comencemos a correr. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Es un placer poder estar con ustedes a esta hora. Y vamos a seguir continuando con esta serie, Las 7 Faltas Fatales. Hoy vemos la segunda parte del mensaje Pérez Oso. Y comenzamos el programa anterior con la falta fatal de la pereza. Y decíamos que algunas áreas comunes de la pereza son el trabajo. Algunas personas son flojas en su trabajo. Otras personas son flojas en el amor, flojas en sus matrimonios, en sus relaciones personales con sus hijos. Y vimos también que otras personas son flojas en su relación con Dios. Bueno, hoy quisiera mostrarle las características de la pereza y también me gustaría decirle las consecuencias de la pereza. Bueno, la pereza tiene 4 características y una de ellas es que las personas flojas carecen de motivación interna. Si tiene algo con qué anotar, anote eso. Las personas flojas carecen de motivación interna. Los flojos de corazón no tienen motivación porque fallan en ver la seriedad de su holgazanería. Pero los flojos no comprenden eso. Y Dios nos ha dado una ilustración del reino animal que debemos emular. Fíjese lo que dice Proverbios 6:6-9. Anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Señores, de todos los animales del planeta que Dios pudo haber elegido, escogió a la hormiga. Y yo creo que eligió a la hormiga porque la hormiga tiene iniciativa. Nosotros deberíamos tener iniciativa. La motivación de la hormiga es una motivación interna. Y nosotros debería ser una motivación interna. La hormiga es emprendedora. La hormiga trabaja duro y planea a largo plazo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. John Siglin, de la Universidad de Purdue, escribió esto sobre la hormiga. Fíjese, muy interesante. Básicamente, la vida entera de la hormiga, la cual puede durar hasta 7 años, la invierte trabajando. Almacenan comida, la traen a su guarida y la usan para la comida cotidiana, al igual que para almacenarla para la temporada de invierno. Algunas especies acumulan pequeñas porciones de pasto y hojas y las llevan a su nido. En esta materia orgánica instalan las esporas de los hongos y las cultivan para alimento. Algunas hormigas obtienen la mayoría de su comida ordeñando pulgones. Las hormigas a veces acarrean a los pulgones hacia su nido durante la noche cuando comienza a ponerse templado. Después la acarrean otra vez para las plantas. Y con razón Dios eligió a la hormiga. Me recuerda al maestro que le estaba enseñando a sus alumnos de tercer grado una lección sobre las hormigas trabajadoras y les preguntó a sus alumnos, les dijo: una hormiga puede cargar fracciones de comida 5 veces más que su propio peso. ¿Por qué creen que puede ser así? Y hubo una pausa por un momento y un niño que estaba sentado mero atrás dijo: ¿por qué no tienen un sindicato? ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros? Nos está diciendo que si tan solo tenemos la motivación que tiene la hormiga, cambiaríamos nuestro mundo. Si pudiéramos tomar ventaja de las oportunidades que Dios nos da. Pero algunas personas, especialmente los flojos, carecen de motivación interna. Y los flojos también fallan en terminar lo empezado. Esa es la segunda característica de la pereza. Que los flojos fallan en terminar lo empezado. Proverbios 19:24. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Ahora, para serle sincero, yo no conozco a nadie así. Proverbios 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Señores, el cazador perezoso, en efecto, logra cazar algo, sí, pero es demasiado flojo para cocinarlo. Y yo le puedo apostar a que espera a que alguien más limpie y cocine para él. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este cazador? Estaba fallando en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios le había dado. Y por eso los flojos tienen un montón de proyectos a medias. Nunca terminan algo. Jack Handy dijo: había una vez un matón en la escuela que me ordenaba que le diera mi almuerzo todos los días. Y como yo era más pequeño que él, pues se lo daba. Después decidí cobrármelas. Comencé a tomar clases de karate, pero el maestro de karate me dijo que tenía que pagarle $5 por cada sesión. Así que mejor le seguí dando el almuerzo al matón. Señores, los flojos carecen de motivación interna y fallan en terminar lo empezado. Y una de las razones del por qué los flojos fallan en terminar lo empezado es porque viven en un mundo de fantasía. Proverbios 12:11. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. Las vidas de los flojos están llenas de sueños incumplidos que nunca se logran. Déjeme le digo un secreto sobre los sueños. Los sueños y las ideas son algo chistosos. ¿Sabe por qué? Porque nunca funcionan salvo que usted funcione. ¿Comprendió? Los sueños nunca funcionan a menos que usted funcione. Ahora déjeme le cuento algo. Este programa que usted está escuchando, hace 6 años solamente era una idea en mi mente, un sueño, y solamente se realizó porque puse manos a la obra. Obviamente hubo más que de eso, pero puse manos a la obra. Y señores, más de la vida, déjeme le digo que no nació de la noche a la mañana. Más de la vida nació de la mente de un cuate que dijo: estos mensajes tienen que ser escuchados por todos los hispanos del mundo. ¿Y sabe qué? Hoy le puedo decir literalmente que gracias a Dios y al sueño que puso en mi corazón, personas en diferentes países nos escuchan con regularidad. Pero el sueño no termina ahí. Y como decía el conductor de Siempre en Domingo, el señor Raúl Velasco, aún hay más de la vida. Así que quédese pendiente. Pero los flojos están tan consumidos con fantasías y caprichos que fracasan en terminar lo empezado. Y cuando un sueño más grande se les viene a la mente, el sueño anterior es puesto en espera o lo abandonan. Y lo triste es que este acercamiento finalmente los lleva a una vida completamente vacía. Y una segunda razón del por qué las personas flojas no terminan lo que empiezan es porque hablan al aventón, a la brava. Fíjese lo que dice Proverbios 14:23. De todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar solo miseria. ¿Escuchó? De todo esfuerzo se saca provecho, del mucho hablar solo la miseria. En este mundo, señores, existen los habladores y los tomadores de acción. Y los flojos son muy buenos habladores, tienen buena labia, pero son unos miserables tomadores de acción. No hacen nada, solamente se la llevan hablando y hablando y hablando y a veces hasta criticando. Como el joven de 14 años que quería un equipo para levantar pesas y su padre no se las quería comprar porque estaba un poco escéptico. No creía que su hijo en realidad estuviera interesado en desarrollar sus músculos. Así que fueron a la tienda y el padre siguió a su hijo hasta el departamento donde se encontraban las pesas y el hijo, pues dándole lata, diciéndole: ándale papá, cómpramelas, ándale, ándale, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí. Y el padre finalmente cedió y se las compró. Y el chico dijo: gracias papá, eres el mejor papá del mundo, te prometo que voy a hacer las pesas todos los días. Y en cuanto el padre pagó por las pesas, escuchó a su hijo decirle a la cajera: ¿qué? ¿Cómo que yo las tengo que cargar solo hasta el carro? Entonces, las características de los flojos. Los flojos carecen de motivación interna y los flojos fallan en terminar lo empezado, pero también los flojos nunca están satisfechos, anote eso. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar, todo el día codicia. Señores, los flojos siempre quieren más, pero quieren que las cosas le caigan del cielo. Y déjeme le digo que las cosas no caen del cielo, hay que luchar por ellas. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. En la mentalidad del flojo siempre existe la codicia y el deseo. Los flojos tienen sueños y deseos, pero les falta el empuje para trabajar en ellos. Y al mismo tiempo, los flojos ven a otras personas que sí están satisfechas con buenas cosas. De hecho, aquellos que trabajan duro no solamente están satisfechos, sino que están muy satisfechos. Inclusive estas personas que trabajan bastante duro, si no logran su objetivo, viven sin remordimientos. ¿Sabe por qué? Porque saben que le han echado todas las ganas, que le han echado todas las fuerzas, que han hecho un buen empeño. Entonces, como ve, la mayor recompensa de trabajar no es lo que obtenemos, sino lo que llegamos a ser como personas. Pero el flojo no comprende eso. Y por eso los flojos viven en el mundo del remordimiento, de deseos incumplidos, de si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho aquello. Y en vez de asumir la responsabilidad por sus vidas vacías y sus vidas miserables, el flojo siempre, siempre tiene un pretexto. Anote eso. Proverbios 22:13. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Señores, los flojos son clásicos tardos en operaciones. Siempre tienen un pretexto para aplazar una decisión. Postergan todo. Y la esperanza de ellos es esperar lo suficiente para no actuar y que otros hagan el trabajo en vez de ellos. Y por lo regular se demoran hasta que ya es demasiado tarde para actuar, demasiado tarde para hacer algo, demasiado tarde para poner manos a la obra. Y después tendrán un pretexto. ¿Y sabe qué? Lo más interesante para mí de los flojos es que el fracaso nunca, nunca es culpa de ellos. Siempre tienen un pretexto hasta por su propio fracaso. Y no solamente eso, sino que fallan en asociar su flojera, fallan en conectar su pereza con su fracaso. Proverbios 24. Cuando es tiempo de arar, el perezoso no ara, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. ¿Comprendió? Cuando es tiempo de arar, el perezoso no ara, pero al llegar la cosecha, dice que va a buscar a ver qué recibe, pero no va a encontrar nada. El perezoso está esperando una recompensa sin antes haber cultivado, sin antes haber cosechado algo. Y deberíamos preguntarnos qué rayos es lo que estaba pensando. Como el empleador que le dijo a su empleado, el aumento de sueldo será efectivo al momento que tú lo seas. Y señores, los flojos se quedan sorprendidos cuando no tienen ninguna recompensa por su falta de preparación. Como el estudiante flojo. El estudiante flojo no estudia, reprueba el examen, se sorprende. ¿Cómo que no pasé? Examen tonto. Ese es el pretexto. O el trabajador flojo. No trabaja, lo despiden. ¿Por qué me corrieron? Los voy a demandar. Como el esposo flojo desatiende a su esposa, la esposa lo abandona. ¿Y qué es lo que dice? Vieja ingrata. Pero los flojos siempre, siempre tienen un pretexto. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hacia dónde nos lleva la pereza? ¿Por qué es una falta fatal? Porque las consecuencias de la pereza, la Biblia dice que una de ellas es la pobreza. Proverbios 10:4. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Ahora bien, antes de que saque cualquier conclusión, quiero aclarar algo aquí que quede bastante claro. Ahí le va. No todo el que es pobre es flojo. ¿Comprendió? No todo el que es pobre es flojo, pero cada flojo terminará siendo pobre. Eso es lo que dice la Biblia. Es impresionante ver la cantidad de personas que se ganan la lotería y después de 3 años declaran bancarrota. Proverbios 24:34. Dice que la flojera traerá más flojera. Entonces, una de las consecuencias de la pereza, de la flojera, es la pobreza. Otra de ellas son problemas. Proverbios 15:19. El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Señores, el camino del perezoso está plagado de espinas. Y la idea es que esta persona es tan floja para limpiar el camino por donde va a pasar. Y como no lo limpia, no llega a ningún lado, se queda estancado y la vida se le complica. Y no solamente eso, sino que yo creo que los flojos viven una vida apestosa. ¿Sabe por qué? Porque la gente estancada apesta. Y la flojera es el criadero de barreras para nuestras esperanzas, para nuestros sueños. Y los problemas de los flojos también tienen problemas. Porque en cada vuelta de su vida, la flojera siempre les complica la vida. Y no solamente las consecuencias de la pereza producen pobreza y problemas, sino que también produce dolor y relaciones rotas. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Y lo que el autor del libro de Proverbios estaba diciendo es que la flojera es como el humo en los ojos. Quema. Como vinagre en los dientes. Amargo. Y ambas son desagradables, son irritantes. Y asimismo los flojos son un dolor en el trasero para aquellos que se asocian con ellos. Así que aléjese de ellos. Y señores, ahí lo tienen. Las áreas comunes de la flojera, las características de la flojera y las consecuencias de la flojera. ¿No le da gusto que ninguno de nosotros somos flojos? Y recuerde que la pereza es fallar en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios nos da. Y esta semana déjeme le digo que usted va a tener la oportunidad de aplicar lo que aprendió. Y yo espero que no sea flojo y tome ventaja de ellas. Recuerde, la oportunidad es calva y hay que agarrarla de las greñas. Y Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad y tu paciencia. Gracias por amarnos. Gracias por trazar el camino de estas 7 faltas fatales. Y aun cuando la pereza a veces es vista como una mente desafortunada, la Biblia dice que es más serio que eso. Y yo te pido que seamos personas que dejemos la flojera a un lado y que comencemos a correr. Y que como resultado podamos ser personas que reflejemos tu carácter. ¿Sabes? Si me estás escuchando, yo te pido que te autoanalices. Quizás has sido flojo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Quizás has sido flojo con Dios. Dile a Dios que te perdone. De todas formas, Él ya lo sabe, así que mejor díselo, confiésalo y comprométete a cambiar. El otro día alguien me escribió un correo electrónico y me dijo, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Y sabes, me impactó tanto esa frase porque tiene mucho sentido. Hoy es el día perfecto para que comiences a soñar en grande. Quizás se te vengan a la mente miles de pretextos del por qué no podrás lograrlo, del por qué vas a fracasar. Sabes, no le hagas caso a esos pensamientos. Sueña en grande. Sueña con pasión, sueña con agresividad y pon manos a la obra. No dejes que ni las críticas, ni lo que diga la gente, ni el temor, ni nada de eso te desaliente. Sabes, siempre habrá gente que te querrá aplastar, así que no le hagas caso. A ese tipo de personas solamente se las va a llevar el viento. Pero lo más importante que quiero que sepas es que existe un Dios que te ama tanto. Y el sueño más profundo de Dios es conocerte personalmente. Él no está interesado en una religión, no está interesado en ritos, en rituales, no está interesado en que le prendas una velita. Lo que quiere es una relación. Y sabes, Dios es un Dios perfecto. Y para que podamos tener esa relación con Él, tenemos que ser perfectos nosotros. Ahora, el problema, como usted lo sabe, ninguno de nosotros somos perfectos. Quizás seamos mejores que otras personas, pero el estándar no son otras personas. El estándar de perfección es de Dios. Y si no tenemos que comparar con alguien más, es con Dios, no con otras personas. Y sabes, Dios ofrece su perdón y te invita a que lo recibas a tu vida. Y sabes, déjame te digo algo, Dios no perdona pretextos, Él perdona pecados. Y las buenas intenciones, por más buenas que sean, si no tienes a Dios en tu corazón, tus intenciones son buenas para nada. Quizás te llegaras a morir el día de hoy. No sabes dónde pasaría la eternidad. Bueno, pues hoy puedes estar seguro. ¿De dónde estás? Dile a Dios, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todas las cosas que he hecho que han estado mal. Perdóname si he sido flojo hacia ti, o en mi matrimonio, o en mi trabajo. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Y ayúdame a soñar en grande. En Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, así llegamos a la conclusión del mensaje de hoy. Gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer que nos puedas sintonizar. Y sabes, si hiciste esa oración, yo te voy a invitar a que me escribas un correo electrónico o una carta porque te quiero hacer llegar un material completamente gratis donde te explica el significado de aceptar a Dios a tu vida. Así es que lo puedes hacer visitando nuestra página de internet en www.másdelavida.com. O nos puedes llamar al 1-866-871-8989. Bueno, yo te espero en nuestro próximo programa. Vamos a ver la siguiente falta fatal, que es la avaricia. Y el mensaje se titula, Bastante nunca es suficiente. Vamos a ver la primera parte de este mensaje, así es que invita a todos tus amigos a que nos sintonice. También te recuerdo que esta serie está disponible en audio cassette o CDs. La puedes ordenar a nuestra página de internet. Bueno, yo me despido. Recuerda que la vida es buena, la eternidad es mejor y hay que estar preparado para las dos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Bye, bye. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención, le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.